descubrir los diferentes destinatarios de la animación, identificar... A uno de los contenidos de ese curso le preguntábamos precisamente al monitor por las potencialidades turísticas de la comarca, de la ciudad, y sobre todo por las posibilidades laborales del animador turístico. Palabras de Rafael Bayona. En la comarca hay posibilidades, ¿vale? Sobre todo el tema de animación turística con un enfoque cultural, ¿vale? Jodas, por ejemplo, tiene unos recursos culturales, tiene el castillo, tiene el centro de visitantes y demás. Entonces, esa sería una animación turística tipo cultural o natural. Nosotros lo vamos a enfocar más al que tiene más salida ahora mismo, que es el trabajo de animador turístico en un hotel, ¿vale? En la campaña, sobre todo veraniega, desde Semana Santa hasta prácticamente septiembre. Y vamos a ver un poco los distintos perfiles de animadores que hay, desde el animador de niños pequeños, ¿vale?, de los miniclubs, etcétera y demás, hasta un animador de polivalente que se llama, que es el animador que trabaja tanto con niños, con personas mayores, porque luego el tema de la animación turística tiene esa temporada de verano, pero luego tiene otra temporada que cuando no hay niños en el hotel, lo que suele ser es personas mayores, viajes de incenso y demás, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a enfocar. Es donde más rápida es la salida profesional. Palabras, testimonios de la presentación de ese curso en el día de ayer en nuestra ciudad. Precisamente en el ámbito turístico también, en clave provincial, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado de la delegada del Gobierno de la Junta, Ana Cobo, visitaban en el día de ayer las instalaciones del Centro Recreativo Turístico Deportivo que se está construyendo en el embalse del Tranco, donde se están ultimando las diferentes actuaciones que permitirán el aprovechamiento turístico y deportivo del embalse. Durante la visita, en la que también estaba presente el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, así como alcaldes, Francisco Reyes anunciaba el inicio durante las próximas semanas del proceso de concesión administrativa para la gestión de esas instalaciones, el paso previo ya definitivo para su apertura. Escuchamos las palabras de ambos, tanto del presidente de la Diputación, Francisco Reyes, como de la delegada del Gobierno de la Junta, Ana Cobo. Una semana, será también se marcha todo el proceso de implicación, de enero a 8, principios de septiembre, que va a llegar la diputación provincial tanto para el pantano del Tranco, la instalación que nos encontramos en este momento, como la instalación de Girardi, que están totalmente terminadas. Esta infraestructura va a permitir que cualquier ciudadano que venga al Parque Natural pueda realizar un recorrido en un barco solar, de la energía solar, que pueda recorrer todo el pantano del Tranco, todos los pantanos para poder admirar y tanto la flora como la fauna, hablarle del tipo de aves que hay en este espacio, ¿no? Era uno de los objetivos que me las ganas de dar mucho tiempo por parte de la Diputación Provincial, hemos tenido distintas dificultades por parte de la autoridad que gestiona la cuenca de Guadalquivir, pero al final bien está lo que viene a cara, y es mejorar la oferta singular, la oferta complementaria, un espacio tan importante como el Parque Natural de Cazorla sobre la villa. Podéis ver, la obra está muy avanzada, estamos visitando hoy las del embalse del Tranco, fruto del plan turístico que hemos hecho de los embalses de la provincia de Jaén, la Junta de Andalucía en colaboración con la Diputación Provincial, una inversión total que es casi 4 millones de euros, 3.900.000 euros, y la parte más importante ha sido esta precisamente del Tranco. Como podéis ver, está prácticamente terminado, el edificio de uso múltiple, la tirolina, los accesos, el aparcamiento, la zona infantil, el propio mirador, las zonas que pueden utilizarse para recreo, para uso deportivo, de ocio, incluso para alta competición, y bueno, será una realidad prácticamente en octubre, estará totalmente en disposición de que puedan usarlo pues todas las personas que estén interesadas en venir aquí, y creemos que va a ser un potente atractivo turístico para la zona y que ponga en valor el patrimonio tan importante que tenemos de nuestro parque natural de Segura Cazorla en las Villas. Para estas últimas de la delegada del Gobierno, Ana Cobo, precisamente ante esa visita emitía una nota de prensa sin testimonio sonoro el portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, Miguel Contreras, que se refería a esa visita realizada por Francisco Reyes junto a otros responsables políticos de la Junta de Andalucía a esas obras en el pantano del Tranco. En este sentido, Contreras apuntaba que los jieneses llevamos más de 7 años esperando que la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial pongan en marcha este proyecto, y ha lamentado que los socialistas acusen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de dilatar esta actuación cuando ha sido el PSOE el que ha estado vendiendo esta iniciativa por activa y por pasiva. pasiva durante años sin ejecutar nada. Hoy los socialistas, señala Miguel Contreras, han ido al tranco a hacerse otra foto, pero no han hablado de una fecha definitiva de apertura. El portavoz del Grupo Popular ha señalado que muchos se temen que hasta el primer trimestre de 2016 el centro turístico y deportivo del embalse del Tranco no estará en funcionamiento, criticando que seguramente durante todos estos años no haya habido el impulso necesario entre las administraciones implicadas, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.